Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a centrar en la jornada de hoy, como todos los lunes, el repaso de lo que nos dejaba el fin de semana, con especial atención a ese choque que protagonizaron en la tarde de ayer el Ubrique Unión Deportiva y el Algeciras B, el que comentábamos como partido en la cumbre entre los dos primeros clasificados de la segunda andaluza gaditana. Reparto de puntos en el Barbadillo, empate a uno fue el resultado final de un partido intenso, muy disputado por parte de los dos equipos, y con un Algeciras B que sin duda ha sido el mejor conjunto que hasta la fecha de hoy ha visitado el Antonio Barbadillo. Se adelantaron los algecireños muy pronto, que tuvieron un inicio fulgurante de partido, tocando atrás, sacando el balón jugado y buscando descaradamente la portería de Alberto. En el minuto 4 ya ganaban 0-1 y la suerte del Ubrique Unión Deportiva fue el ser capaz de reaccionar ante ese gol. Tan solo dos minutos después, Lolo, tras un balón peleado y asistido por Peluca, conseguía poner las tablas en el marcador. Un marcador que ya no se movería, pero que mantuvo la emoción hasta el último minuto. Parecía que el equipo que consiguiera materializar alguna de las ocasiones de las que gozaron iba a ser el que finalmente se iba a llevar el duelo, pero la verdad es que ninguno tuvo la puntería suficiente. Dos defensas muy serias, tanto la del Algeciras como la del Ubrique Unión Deportiva, y se agradece que ambos equipos, a pesar, como decimos, de tener muy controlada la retaguardia, nunca se olvidaron de la portería rival, de buscar el gol. Ninguno se conformó con el empate, pero finalmente, y visto lo visto, fue lo más justo en el día de ayer en Antonio Barbadillo. Destacar que a pesar de ese empate, el Ubrique Unión Deportiva sigue manteniendo el liderato de la tabla clasificatoria. Una tabla clasificatoria que, bueno, pues está en su parte alta, muy, muy apretada. Ubrique Unión Deportiva es líder con 29 puntos. Ahora se coloca como segundo el Tarifa con 27 y le acompaña, empatado a puntos, el equipo de La Salle con 27 puntos también. 26 para Algeciras. Del cuarto al quinto puesto hay ya un pequeño colchón de puntos, 5, porque el Puerto Real una semana más, un fin de semana más, se ha dejado puntos en esta jornada y además en casa ante el Atlético Sanluqueño B, un equipo de la zona media-baja, podríamos decir, que le sacó los colores al equipo puertorrealeño, que eso sí, tuvo un excelente arranque de liga. El equipo de Puerto Real, recordemos que por ahora es el único que le ha ganado al Ubrique Unión Deportiva en estas 12 jornadas, pero que en estas 3-4 últimas jornadas se ha venido abajo. 3 derrotas y un empate ha cosechado el conjunto de Puerto Real en estas últimas 4 jornadas. Seguramente algo tiene que estar pasando en un equipo que, bueno, pues como decimos, tuvo un muy buen comienzo de liga, que el año pasado también estuvo ahí rozando el ascenso y prácticamente lo perdió en la última jornada, y que se esperaba o se espera que en esta 2017-2018 sea uno de los candidatos al ascenso a la primera andaluza. Enseguida vamos a estar hablando de ese partido que se disputó ayer, en la tarde de ayer, en el Antonio Barbadillo. Por cierto, que nos comentan desde el Ubrique Unión Deportiva que unas 500 personas hicieron acto de presencia en este partido. Unos 500 espectadores acudieron a ver el encuentro entre el primer y segundo clasificado de la categoría, por lo que el propio club, el equipo, quiere agradecer de corazón el apoyo de esos aficionados que ayer estuvieron en el Antonio Barbadillo apoyando a su equipo. En cuanto al resto de la jornada, pues el Ubrique Unión Deportiva Cadete cayó en Alcalá del Valle por 3-2, un partido que en el que durante la mayor parte del tiempo estuvo el conjunto ubriqueño por delante en el marcador. Tan solo 10 minutos o un cuarto de hora de desconcentración, podríamos decir, o de despiste, permitió al equipo de Alcalá del Valle cobrar ventaja. Los 15 minutos en los que, como decimos, el Ubrique Unión Deportiva no estuvo fino, fue un regalo para el equipo local, que llegó a ponerse con un 3-1, y a pesar de que el Ubrique Unión Deportiva acortó distancia y en los últimos minutos tuvo ocasiones para empatar, y el marcador no se movió más. El Ubrique Unión Deportiva Infantil saldó su compromiso frente al veterano Jerez con un contundente 14-0. Poco más se puede decir de este partido, en el que los ubriqueños fueron muy superiores a sus rivales, al igual que ocurrió en el Ubrique Unión Deportiva Florida de la categoría alevín. 13-3, en este caso, fue el resultado del encuentro, resultado registrado en el acta, también con una lectura muy similar. Partido que los ubriqueños controlaron desde el principio. La sorpresa vino en la categoría Benjamín, porque el Ubrique Unión Deportiva jugaba en casa. El Ubrique Unión Deportiva se fue al descanso ganando 3-0 al Atlético San José, y en la segunda parte se desmoronó todo porque el conjunto vallense fue capaz de darle la vuelta al marcador. Cuando quiso reaccionar el Ubrique Unión Deportiva, ya no había tiempo para hacerlo. Es decir, una segunda parte desastrosa del equipo ubriqueño, en la que tiró por la borda todo el trabajo realizado en el primer periodo. Y en la categoría pre-Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva también cayó por 4-7 ante el Arcos, aunque fue un partido que tuvo fases distintas. La primera del Ubrique Unión Deportiva, que puso por delante en el marcador, le empató rápidamente el Arcos, aunque volvió a ponerse por delante el Ubrique Unión Deportiva, y en los minutos finales de esa primera mitad el conjunto arcense casi que sentenció el partido, llegó a irse al descanso con una ventaja de 2-5. Sin embargo, reaccionó el equipo ubriqueño y llegó a estar hasta con un 4-5. En los minutos finales el Arcos conseguía dos goles que terminaron por matar el encuentro y, en este caso, parar esa posible reacción y remontada del conjunto que dirige Pepe Soto. Eso en cuanto a fútbol. También el fin de semana nos dejó baloncesto, 3 victorias y 1 derrota. Ganó el Cadete, el Fercade Cabo Cadete, al Baloncesto Jerez 81-27. El infantil de nivel B también ganó 46-86 al conjunto Algeciras, del Algeciras, el Club Baloncesto Algeciras. La línea cayó el infantil de primer año por 46-22, y las mini consiguieron su primera victoria en casa ante San Felipe Neri por 47-6. Y en otras citas deportivas, pues destacamos que este fin de semana se celebró la tercera edición del Desafío Sierra de Villaluenga, en la vecina localidad Payolla, donde la ubriqueña Mari Carmen Ramírez Vela se llevó la victoria de la general en esa categoría femenina, mientras que en la categoría masculina el ubriqueño José Manuel Orellana Mateos era tercero de la general, Juan de Dios Mateos Garcés era quinto y Luis Pan Román terminó en la décima, 3 ubriqueños en ese top 10. Esto, digamos, en las clasificaciones generales. En las clasificaciones por categoría, pues aumentó el número de ubriqueños que cogieron premio en esta prueba. Y también destacamos que en la carrera popular del Cuervo, el ubriqueño Luis Gómez Moreno fue 18º de la general, y en la 37ª edición de la maratón, o del maratón de Valencia, Francisco Javier Jaén Moreno no pudo mejorar su marca de 2016 en el maratón de Sevilla. Terminó con un tiempo de 2 horas 38 minutos 52 segundos, pero habiendo vivido una gran experiencia en lo que fue toda una fiesta este maratón de Valencia, que congregó a casi 20.000 corredores y en el que Sami Kirop Kitwara se llevó la victoria, batiendo además el récord de la prueba y dejándolo en 2:05:15. Pues esto es lo más destacado. Tenemos más cosas, pero ya iremos analizándola a lo largo de la semana. Antes de entrar hoy de lleno con el fútbol, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Arte Roma, bajo la dirección de Juan Avelino. Somos especialistas en joyería, regalos, decoración, hogar. Estamos en calle Doctor Herrero Arenas número 6, frente al Perro Loco. En Arte Roma, una amplia colección en relojes de las mejores marcas del mercado: Lotus, Festina, Calypso, Jaguar, Casio y lo más selecto en joyería.

4 y 48 minutos de la tarde, vamos a meternos ya de lleno en materia, en el análisis de esta última jornada, porque además vamos regular de tiempo. Y vamos, como siempre, a comenzar con el partido del Ubrique Unión Deportiva Senior, partido correspondiente a la duodécima jornada de la segunda andaluza gaditana. Era el encuentro más atractivo de la jornada, del fin de semana, sin duda, porque se medían el primero contra el segundo, dos equipos que en este momento, ante la disputa de este partido, eran los dos que traían la mejor racha de victorias consecutivas, y un empate que en parte podemos considerar como justo y bueno para ambos conjuntos, porque tanto pudieron empatar como ganar o perder. La verdad que el partido fue muy emocionante. No hubo muchas ocasiones de gol, sobre todo en la segunda mitad, donde parece que ya la cosa estuvo más contenida, pero el arranque del partido fue la verdad que espectacular, porque acostumbrados también a que los rivales del Ubrique Unión Deportiva lleguen a Ubrique, encerrarse atrás y darle el balón al conjunto ubriqueño para que lleve la iniciativa e intentar a la contra pues aprovechar que el conjunto ubriqueño sí es de los que buscan ganar sus partidos en casa. Digamos, acostumbrados a ese tipo de rivales, nos encontramos con uno totalmente distinto, que en este caso venía a Ubrique a ganar e hizo méritos para ello. Ya desde el principio, desde el saque inicial, podemos decir que se vio un equipo diferente. Nada más sacar, comenzamos a ver el balón desde atrás, con criterio y buscando con la velocidad y el toque llegar a la portería defendida ayer por Alberto. Entendemos o se entiende que el Ubrique Unión Deportiva en estos primeros minutos, pues viendo ese dominio del conjunto visitante, e intentara contrarrestarlo, obviamente. En este caso estaba jugando en casa y la iniciativa la tenía que llevar el conjunto ubriqueño, pero se vio sorprendido y superado en estos primeros minutos, en los que el conjunto visitante logró adelantarse en el marcador. En el minuto 4, un balón a la derecha era llevado por un jugador del Algeciras que, llegando al área, pisando el área, daba un pase atrás para la llegada de un compañero, en este caso de Molina, que por bajo y pegado al palo conseguía batir a Alberto. Pues la primera en la frente para el Ubrique Unión Deportiva. Había que ver cómo reaccionaba el conjunto ubriqueño, y lo hizo bastante bien, sobre todo gracias a ese gol que conseguía los dos minutos, que devolvía las tablas al marcador. En este caso, un balón peleado por Peluca con los defensas, lo recuperaba el delantero ubriqueño para dar un pase preciso y precioso a Lolo, que venía desde atrás, que se quedó solo delante del portero, y en este caso acertó a batirlo y a poner otra vez el empate en el luminoso. Eso fue en el minuto 6, así que imagínense cómo arrancó el partido. A partir de entonces parece que la cosa ya se tranquilizó, los equipos se estabilizaron y ya se asentaron un poco más sobre el terreno de juego, se asentaron más las defensas, y en este caso el Ubrique Unión Deportiva fue el que tomó o llevó el peso del partido. Fueron sucediéndose las ocasiones, llevó el peso del partido, pero eso no quiere decir que el Algeciras estuviera mal, ni mucho menos. Eso sí, el Ubrique Unión Deportiva tuvo más ocasiones que su rival en este primer periodo, aunque cada vez que llegaba el Algeciras lo hacía con peligro. Tenía un delantero muy activo, Moa, fuerte, tocaba bien el balón, rápido, muy peligroso, pero en todo momento la defensa ubriqueña supo contener. Carlos Gil, Lobo o Álvaro estuvieron muy acertados ante el delantero algecireño. Como decimos, en el minuto 22 llegó una buena ocasión, un centro desde la izquierda era rematado en semivolea por Lobo, que obligó al portero visitante Andrés a realizarse una gran parada y mandar el balón a córner. La respuesta vino 3 minutos después, cuando de nuevo Molina, el autor del primer gol, desde fuera del área estrellaba con su tiro un balón en el larguero. En el minuto 36, de nuevo, el Algeciras, en este caso Tete, puso a prueba a Alberto con un tiro de libre directo que el portero ubriqueño mandaba a córner. Y bueno, el partido, pues digamos, fueron las ocasiones más claras. Las dos últimas también fueron para los ubriqueños. En el 40, Paco asistía a Álvaro, que saliendo desde atrás, todo potencia, llegó a la portería rival, pero su tiro no estuvo muy acertado a la hora de tirar a la puerta. Y en el minuto 44 era Paco el que recogía un balón dentro del área y remataba a la media vuelta, pero muy flojo y muy fácil para Andrés. Así se fue el partido al descanso. La segunda parte comenzó con un Ubrique Unión Deportiva imprimiéndole velocidad e intensidad al partido. En el minuto 49, Paco pasaba a Lolo, que entraba por la banda, que conseguía también encarar la portería, pero tardaba mucho en armar su tiro y vio cómo se le echó encima la defensa, que repelió ese tiro y lo mandó fuera del terreno de juego. En estos primeros minutos de la segunda mitad, el Ubrique Unión Deportiva estuvo muy activo y muy peligroso en ataque, sin duda buscando el gol que rompiera ese empate, pero este no llegó. En el minuto 52 incluso hubo una ocasión muy clara en la que, tras una serie de rebotes, el balón se paseó por la línea de gol del Algeciras, pero no encontró rematador, y tan solo 5 minutos más tarde cambiaron las tornas y fue el conjunto algecireño el que tuvo una muy buena ocasión en el área ubriqueña, también con una serie de rebotes, pero sus delanteros no lo aprovecharon para haber conseguido el gol que les pusiera por delante. Prácticamente la última ocasión así más clara de tiro a puerta que hubo fue en el minuto 61, cuando una jugada del Lobo por la banda izquierda pasaba a Peluca y este de nuevo mandaba el balón a Lolo, que bueno, conseguía tirar a puerta, pero su tiro flojo era despejado por Andrés, el portero del equipo filial del Algeciras. La verdad es que poco más nos dejó este encuentro, que, como decimos, fue intenso, fue emocionante y nos dejó, pues quizás, a los dos mejores equipos hasta el momento de la categoría, midiendo su fuerza y en un empate técnico, porque, como hemos dicho, cualquiera de los dos pudo ganar el encuentro y cualquiera de los dos pudo perder. La verdad que un resultado diferente al que se dio, pues no hubiera parecido raro, pero sí injusto. Pues eso es lo que nos dejó ese partido. Esa es nuestra pequeña crónica, pero como todas las semanas, lo mejor es conocerlo a través de sus protagonistas. En el día de hoy tenemos al otro lado del teléfono Alberto Ruiz, portero del Ubrique Unión Deportiva. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, partido en la cumbre, el que se vivió ayer, con un gran ambiente, una gran presencia de público, y en lo deportivo terminó con ese empate, con ese reparto de puntos. ¿Para ti resultado justo por lo que se vio ayer en el Barbadillo? Sí, bueno, nosotros sabíamos lo que íbamos encontrando, un rival fuerte, pero a pesar de que ellos empezaron, podemos decir, los primeros minutos mejor que nosotros, yo creo que cómo se desarrolló el partido y cómo se vio la consecuencia, fuimos mucho mejor en la segunda parte. Creo que el empate nos salió poco, un poco mucho, de verdad. Un inicio de partido, como tú comentas, en el que el cuadro algecireño empezó mejor que vosotros, y yo no sé si quizás os sorprendió ese planteamiento inicial, descarado, podríamos decir, del conjunto ubriqueño, porque en esos primeros minutos se os vio un poco incómodos, ¿no? Sí, bueno, nosotros sabemos que era decir a un equipo filial que iba a tocar la pelota, que iba a ser muy agresivo, porque son chavales jóvenes que tienen mucha ambición y no estamos acostumbrados a otro tipo de juego de los rivales. Uh-huh. Yo creo que nos sorprendió un poquito, nos cogió un poquito despistado como ellos salieron, pero subimos levantarnos del gol tan temprano y a los dos minutos estábamos otra vez empate. Entonces yo creo que el equipo responde bien a esto, no sé, las circunstancias del partido. Porque ya decimos, ellos se adelantaron muy prontito y ese gol del empate quizás fue una de las claves, también pudo ser una de las claves del partido, porque el empatar tan rápido hacía que de nuevo el partido estuviera como al principio. El haber jugado casi el resto del partido con desventaja en el marcador nos habría dejado otra historia muy distinta y al Algeciras mucho más cómodo, ¿no? Sí, claro, nosotros sabíamos que si no empatamos rápido ellos iban a tomar control del juego, nosotros íbamos a poner nerviosos y la gente también se iba a poner nerviosa y no le convenía en ningún aspecto. Entonces el equipo respondió muy bien y yo creo que fue una de las claves para dar la vuelta al partido y ser superiores. Porque el Algeciras, cuando ya decimos, cuando le empatasteis, parece que se asentó un poco más y ya no fue tan descarado. Y sobre todo porque os dejó la iniciativa a vosotros, porque como tú comentas, el partido fue igualado, pero el peso del mismo siempre lo llevó el Ubrique Unión Deportiva. Sí, yo creo que cuando ellos recibieron el gol nuestro fueron más conscientes de nuestro potencial, entonces ya nos respetaron un poco más, nos dieron el balón y nos dejaron jugar, que fue clave para que nosotros nos sintiéramos cómodos, porque si no estábamos cómodos iba a ser imposible llevar la batuta del partido. No obstante, entiendo que la mayor preocupación de los dos equipos fue sobre todo no cometer errores atrás, porque tal como estaba el partido, eso es lo que podía haber desequilibrado el mismo. El gol solo podía llegar de esa manera, por lo que se vio, ¿no? Un error de uno o de otro en tarea defensiva. Sí, claro, nosotros sabemos que teníamos que salir serio en defensa, que los dos equipos arriba teníamos mucho potencial y que cualquier fallo iba a costarnos la derrota probablemente. Entonces creo que fue clave la actitud de la defensa y de ambas defensas, la verdad. Pero a pesar de eso, yo creo que su defensa estuvo más floja la segunda parte, que llegamos más y que tuvimos posibilidades que ellos. En líneas generales, muy serias las dos. ¿Qué se habló en el descanso? ¿Cuáles eran las ideas para la segunda parte? No, las ideas fueron... sabemos que nos estaban haciendo daño con nuestra presión, que ellos salían mucho, que podían salir de atrás tocando y que en cualquier momento podían dar un balón largo y con la espalda. Entonces había mucha distancia entre la defensa y la parte delantera del equipo. Lo que decidimos en el descanso, hablando del entrenador y los compañeros, fue juntar más el equipo y esperar un poquito más las decidas. Y ya con que ellos nos dieron el balón, dominamos gracias a ese cambio de táctica. De hecho, el comienzo de la segunda parte al que se vio más incisivo fue precisamente al Ubrique Unión Deportiva, ¿eh? Sí, totalmente. Nosotros sabemos que cuando la segunda parte físicamente estamos muy bien, entonces sabemos que ahí podemos aprovechar esa superioridad con los otros equipos. Pocas ocasiones en la segunda parte, pero sobre todo se agradece. Al menos la impresión que yo me llevé es que ninguno de los dos quería conformarse con el empate, ¿eh? Bueno, ellos no sé si se conformaban o no. Me dio más la impresión de que ellos sí. Nosotros está claro que la dinámica que venimos haciéndolo muy bien y venimos sacando tres puntos en campos muy difíciles, aquí en casa teníamos que ya morir por los tres puntos. De todas formas, el punto no era malo, pero nosotros no somos conformistas y queremos ganar siempre. Alberto, ¿crees que este ha sido el mejor equipo al que se habéis tenido que enfrentar hasta el momento? Bueno, aún tenemos que enfrentarnos a otro equipo de arriba, pero sí es verdad que este equipo y Puerto Real han sido los más serios. Sí es verdad que Puerto Real fue allí en su campo, que no estábamos en casa, pero me parece que la Algeciras ha sido el equipo que ha presentado y ha propuesto un juego más diferente y que era fútbol de verdad. Yo creo que era el rival más dinámico al que nos podíamos enfrentar. Una propuesta quizás más parecida a la vuestra, ¿no? Sí. Por lo tanto, como tú dices, pues, consideráis, no se puede considerar este empate como bueno a pesar de digamos de mantener el liderato y de seguir es que también han sido los primeros puntos que han volado del Barbadillo, pero claro, también hay que ver al rival. En general, la sensación en la que tú comentas, a la hora de valorar ese empate, ¿tenéis la sensación de que se os han ido dos puntos? Bueno, la verdad es que puede ser una semana un poco irregular, pero si la semana que viene en San Bernardo sacamos los tres puntos y podemos mantener la distancia con los rivales, este punto, dado las circunstancias del partido, el rival, y que tampoco fue un partido fácil, yo creo que se puede dar por bueno, pero claro, es necesario seguir sumando, si no sería un punto bastante malo. Claro, dependerá de eso, si se sacan esos tres puntos, de la estación de San Roque el próximo fin de semana, pues este empate sí, este punto sí, y sería bastante bastante bueno. Se aprieta la clasificación por arriba con este empate, pues tenemos ahí 4 o 5 equipos muy muy pegados, y bueno, de los 5 primeros clasificados, hemos visto pues los resultados de estas 12 jornadas, la mayoría de los duelos directos ya se han producido. A vosotros solo os queda enfrentaros a la Salle, y esto lo que nos de lo que podemos deducir es que más igualdad ya no se puede pedir, ¿no? Claro, no, pero nosotros estamos tranquilos, nosotros sabemos que lo venimos haciendo bien y que hemos enfrentado rivales como el Tarifa, que están también contra Puerto Real, contra Cira, y no en ningún momento yo creo que hemos sido inferiores, al revés, creo que hemos sido siempre superiores. Uh-huh. Y entonces, no, arriba, aunque estemos apretados, yo estoy tranquilo por ahora, como estoy viendo al equipo y estoy viendo la dinámica, de que si seguimos haciendo nuestro juego no tenemos que tener preocupaciones. Eso no significa que estemos atentos y estamos alerta de que no podemos relajar, pero hay que estar conscientes de que tenemos una superioridad. La semana que viene viajáis a, como hemos dicho, a la estación de San Roque, se enfrentáis al San Bernardo. Bueno, todos sabemos lo pesado que son esos desplazamientos al campo de Gibraltar, y sobre todo sabiendo que sin duda un partido como este no se un rival como este o una propuesta de juego como la de Algeciras precisamente no se vaya a encontrar allí, ¿no? No, yo creo que será algo similar a lo que nos encontramos en Medina, algún equipo que va a estar encerrado, que va a proponer poco juego, que va a jugar juegos que están acostumbrados. Es que va a ser complicado en esta liga encontrarte a un equipo como Algeciras. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos que ir a jugar como sabemos y también adaptarnos a las circunstancias. No podemos jugar igual contra Algeciras que contra San Bernardo. Habrá que ver cómo es el otro equipo y desarrollar el juego que necesitemos. Por ahora os está yendo muy bien, porque en ese tipo de campo estáis ganando y con solvencia. Claro, porque estamos teniendo muy buena adaptación, estamos sabiendo leer el partido al rival y que tampoco estamos dando facilidad al rival y nos relajamos en los encuentros. Bueno, Alberto, ¿y tú qué tal? ¿Te están yendo las cosas en el Ubrique Unión Deportiva? Titular desde la primera jornada y hoy por hoy el portero menos goleado de la categoría. Podemos estar contentos, ¿no? Sí, bueno, yo estoy el primero que está contento. Yo me están dando la confianza en el equipo y la verdad es que los compañeros me han aceptado muy bien y estoy muy cómodo, la verdad. Y me están dando toda la facilidad del mundo y mientras todo siga así, yo no puedo pedirme, la verdad. ¿Cómo se fructificó tu llegada al primer equipo del Ubrique Unión Deportiva después de tu paso por el Arco? Bueno, yo venía de Arco y llevaba 3 temporadas en el Arco y pensaba, yo no tenía pensado jugar aquí en Ubrique. Yo estaba estudiando en Sevilla, bueno, este año empecé a estudiar en Sevilla y tenía pensado jugar aquí, pero tanto Miguel como el resto del equipo me pidieron que, bueno, yo pedí para entrenar con ellos, para ponerme un poquito en forma y tal. Y ellos me hablaron y me aseguraron que podía tener minutos y eso es lo que yo buscaba, que iba a estar con la gente de mi pueblo y que no siempre uno quiere después de 3 temporadas volver a jugar aquí donde he jugado desde pequeño. Entonces me hacía ilusión y están prometido, lo que han prometido, lo que me dijeron, pues está cumpliendo y estoy muy contento, la verdad. ¿Y cómo lo estás llevando? Porque claro, tú ahora resides en Sevilla, te desplazas a Ubrique los fines de semana, ¿entre semana estás entrenando con algún equipo? No, yo es que yo voy a los jueves a hacer Ubrique, ¿no? Yo clases hasta los jueves, entonces entreno jueves y viernes y ya juego el domingo. El resto de la semana, si puedo echar un partido o ir a correr un poco, pues ya me mantengo. Pero bueno, uno siempre quiere más y quiere siempre estar en forma física, ¿verdad? Pues nos alegramos de que las cosas vayan tan bien, tanto en lo colectivo como en lo individual. Alberto, lo vamos a dejar aquí y te agradecemos que nos hayas contado pues tus sensaciones sobre el partido de ayer domingo y bueno, y sobre este arranque de temporada de tu equipo. Enhorabuena pues por este comienzo y mucha suerte en los próximos compromisos, ¿eh? Gracias, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Pues otro dato que queremos destacar, que lo hemos comentado antes, pero insistimos en él, es el de el público asistente a este partido, que calcula el Ubrique Unión Deportiva, que fue alrededor de 500 personas, lo cual no está nada, pero que nada mal. Era de esperar, ¿no?, que los resultados y el juego también viniera acompañado de un mayor apoyo de la afición. Cuando el equipo está bien, pues parece que cuesta menos desplazarse los domingos por la tarde al Antonio Barbadillo, donde ayer se vivió un muy buen ambiente y en el que, bueno, pues tan solo faltó el resultado, digamos, la victoria, para completar una tarde redonda para el equipo que dirige Miguel Domínguez. En el día de ayer, estos fueron los jugadores que estaban convocados y que participaron en el mismo. Alberto en la portería, Paco, Mario Chacón, Dani Chávez, Lolo, Peluca, Lobo, Álvaro, Pedro Pablo, Carlos Gil y Álvaro Coronil. En el banquillo pues estuvieron Juan de Dios Troya como portero suplente, Barra, Juanmi, Aníbal, Raúl y Fran. Todos ellos tuvieron también sus minutos en el partido que dirigió Juan Cristian Pérez Siles, con un arbitraje muy correcto, la verdad. Moisés Ramírez Laera y Alberto Piñero Alarcón fueron sus asistentes. En comparación, insistimos, con el, en este caso, con el colegiado de la jornada anterior en el Antonio Alvarillo, la verdad que el colegiado pues estuvo más que acertado y bueno, para nada influyó en el resultado ni de una forma ni de otra. Amonestó en este caso a Carlos Gil, a Dani Chávez y a Lobo por parte del Ubrique Unión Deportiva. Y en lo referente a la jornada, pues estos fueron los resultados que se registraron en esta duodécima jornada de la segunda andaluza gaditana. Club Deportivo Alcalá del Valle 3, Facinas 0, Divina Pastora Saluqueña 1, Club Deportivo La Salle 4, Club Deportivo Alma de África 5, Juventud de Prado del Rey 2, Puerto Real 1, Atlético Sanluqueño B 4, el Puerto Real que se va desinflando en estas últimas jornadas, ya suma cuatro jornadas, cuatro fines de semana sin ganar, tres derrotas y un empate. Tarifa 3, Espera 1, Rivera 1, San Bernardo 1, Barbate 0, Medina Balompié 0 y Federico Mayo 1, Los Cortijillos 3. El líder de la categoría sigue siendo una semana más el Ubrique Unión Deportiva con 29 puntos. 27 tiene el Tarifa y 27 La Salle. 26 puntos para Algeciras B, que baja hasta la cuarta posición. 21 para Puerto Real. Vemos que ya hay, como hemos dicho, un pequeño escalón entre Algeciras y el Puerto Real. 5 puntos de diferencia. La verdad que no le ha venido nada bien este último mes de competición al conjunto puertorrealeño. Desconocemos los motivos pues que, bueno, le han hecho perder cuatro partidos, no ganar cuatro partidos consecutivos, tres derrotas y un empate. Pues o puede estar en una racha, mala racha, o puede que, como el año pasado, tenga problemas institucionales. Recuerden que la temporada pasada incluso cometió una incomparecencia a causa de esos problemas institucionales a principio de temporada. Luego pues remontó el vuelo, y vaya que sí lo remontó, y la pena fue que también se desinfló algo ya en las últimas jornadas de la temporada, e incluso perdió sus opciones de ascenso en la última jornada, que eso siempre es doloroso, porque llegó a esa jornada metido en ascenso y salió pues inexplicablemente después de la buena temporada que había hecho el Puerto Real, y como estamos comentando, incluso sobreponiéndose a muchas adversidades. Bueno, la sexta posición es para Barbate, 20 puntos. También Los Cortijillos tienen 20 puntos, 19 Alcalá del Valle, 17 Medina Balompié, 16 Facina y San Bernardo, 12 Atlético Sanluqueño B, 10 Divina Pastora Sanluqueña y Alma de África, 9 Federico Mayo, 8 Espera, 5 Rivera y 3 el Juventud de Prado de Rey, que sigue sin levantar cabeza el conjunto pradense, que solo ha sumado 3 puntos gracias a 3 empates. En este caso, pues el equipo sigue sin remontar vuelo y la semana que viene recibe a Puerto Real, otro equipo que tampoco está en las mejores condiciones. El Ubrique Unión Deportiva, como hemos comentado antes, se desplaza a la estación de San Roque, va a jugar con el Club Deportivo San Bernardo. Comentar que el Ubrique Unión Deportiva es el segundo equipo más goleador de la categoría. El primero es Tarifa, que ha logrado 34 goles, 33 el Ubrique Unión Deportiva, empatado, eso sí, con el Club Deportivo Las Salles, son los equipos más realizadores del campeonato. Y en el lado opuesto, los equipos menos goleados, bueno, el lado opuesto no, el lado opuesto sería los más goleados, los menos goleadores, queremos decir. En cuanto al equipo menos goleado de la categoría, ese sí es el Ubrique Unión Deportiva, al igual que el Puerto Real. 12 goles han encajado ambos conjuntos. El Puerto Real, pues que ha estado liderando esa clasificación hasta ahora, pero claro, con los 4 goles que recibió en casa ante el Atlético Sanluqueño, pues ahora mismo empata en esa faceta de equipos menos goleador con el Ubrique Unión Deportiva. Le siguen el Algeciras, que ha encajado 13 goles, 15 el Tarifa, 16 La Salle y Barbate. El Alcalá del Valle también ha encajado 15 goles. Por cierto, un Alcalá del Valle que el equipo con el que debutó en Liga, el Ubrique Unión Deportiva, primer partido liguero, que le costó coger el paso a la competición. Recuerde que venía, era un equipo recién ascendido a esta segunda andaluza, pero que cada vez se le ve más cómodo de estar en la zona baja, ahora está en la zona media alta, pues está pues tan solo a una victoria del Puerto Real, a 2 puntos tienen a Puerto Real, así que bueno, pues como ven, los cambios que se producen dentro de la categoría, según se enlazan victorias, pues el equipo sube, en pocas jornadas se pone de la zona baja en la zona alta, y a la inversa también, 3 derrotas consecutivas te hace perder muchas posiciones. Eso es debido, insistimos, a esa igualdad, al menos en la clasificación, que hay en este inicio liguero. 12 jornadas ya las disputadas, recuerden que en este caso la primera vuelta serán 17 jornadas, estamos tan solo a 5 para completar esa primera vuelta, y ahora pues todavía el Ubrique Unión Deportiva, cerca de cerrar esa primera vuelta, como decimos, sigue mandando en la tabla clasificatoria. Vamos a esperar y que se cierre el año, este año 2017, o esa primera vuelta con el mismo tono, digamos, con el que se ha hecho hasta ahora. Estamos seguros de ello porque el equipo está ahora mismo con la moral por las nubes, muy confiado en sí mismo y compitiendo a gran nivel. Pues eso es lo que nos dejó esta duodécima jornada en esta segunda andaluza gaditana. Tiempo ahora para repasar lo que hicieron los otros equipos del Ubrique Unión Deportiva. Comentar que en este caso el Ubrique Unión Deportiva Juvenil no disputó jornada este fin de semana porque bueno, le tocaba jornada de descanso. Y ya decimos, una categoría un poco descafeinada, podemos decir, como ha quedado, porque hasta 5 equipos se han retirado ya de la competición. Aún así, vamos a ver lo que es capaz de hacer este Ubrique Unión Deportiva Juvenil en el año que se ha recuperado la categoría y bueno, que ha tenido que empezar desde abajo, desde esa cuarta andaluza. Este fin de semana nos ha dejado tan solo 3 partidos disputados: el Olvera 3, Jerez Club Balompié 1, Guadalcacín B 1, Espera 1 y Bornés Atlético 5, Escuela de Fútbol Paquete B 0. La clasificación la encabeza Olvera con 14 puntos, 13 tiene Espera, 13 tiene Pueblo Nuevo La Granja B, 12 Marianista, 11 Amigos de la Cruz Roja y Ubrique Unión Deportiva, además del Guadalcacín, 9 Comarca de Jerez, 6 Bornés Atlético, 1 Jerez Club Balompié y 0 puntos Escuela de Fútbol Paquete. Eso sí, el Ubrique Unión Deportiva ha disputado 6 partidos, por ejemplo, el Olvera ha jugado 8, el Espera 7, el Pueblo Nuevo La Granja ha jugado 6, igual que el Ubrique Unión Deportiva, Marianista 5, 7, el Amigo de la Cruz Roja. Pues todos esos son los equipos que están por encima del el Ubrique Unión Deportiva. Así que pues todavía no nos hacemos, digamos, una clasificación, una idea de una clasificación más cercana a lo real, ¿no? Habrá que esperar hasta terminar esa primera vuelta para ver cómo queda la cosa. Por cierto, que el Ubrique Unión Deportiva este fin de semana, esta próxima jornada, este próximo fin de semana, va a recibir a Marianistas. Es el equipo que está en la cuarta posición, aunque solo aventaja al conjunto ubriqueño en un puntito. Bueno, en lo que se refiere ya a la categoría cadete, el Ubrique Unión Deportiva cayó ante Alcalá del Valle por 3-2. Los dos goles del Ubrique Unión Deportiva, obra del mismo jugador, Alejandro García Miranda. El Ubrique Unión Deportiva incluso, digamos que estuvo durante la mayor parte del partido por delante en el marcador, porque a los 14 minutos Alejandro García Miranda adelantaba a su equipo, ponía el 0-1 y el Alcalá del Valle no empató hasta el minuto 60. Antes de eso y tras ese gol, el Ubrique Unión Deportiva gozó de alguna que otra ocasión para haber ampliado esa diferencia. También es verdad que el Alcalá del Valle también tuvo alguna ocasión clara que tampoco aprovechó. Como decimos, en la segunda parte algo le ocurrió al conjunto ubriqueño, que no tuvo un mal comienzo, pero entre el minuto 60 y el minuto 76, es decir, prácticamente en un cuarto de hora, el Alcalá del Valle le dio la vuelta al partido y se puso con un 3-1. Unos minutos pues de desconcierto, podríamos decir, despiste, no sabemos exactamente lo que pasó. Pero se le fue el partido en el poco tiempo que no estuvo concentrado el conjunto ubriqueño, porque tras encajar ese 1-3, inmediatamente después, dos minutos después, Alejandro García Miranda acortaba distancia, se ponía con 3-2. También hay que decir que el Alcalá del Valle incluso llegó a fallar un penalti y que bueno, pues que el conjunto ubriqueño tuvo ocasiones antes de terminar el partido, incluso de haber podido empatar. Un Ubrique Unión Deportiva que, en este caso, en este partido, salió, digamos, con un planteamiento más ofensivo del que usa habitualmente, y la cosa le salió bien y le funcionó, salvo esos 10-15 minutos en los que el equipo inexplicablemente se vino abajo. Jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Miguel Jiménez en la portería, Sergio David Jiménez, David Muñoz, Alberto Bonilla, Carlos de la Torre, Alejandro García Miranda, José Antonio Corral, Francisco Javier Pérez González, Marco Monterrubio, Alejandro Rivera y Valentín Fernández. Ese fue el once titular. También formaron parte de esta expedición que se desplazó a San José, a Alcalá del Valle, perdón, Javier Gómez Pérez, Mario Mateos, Alejandro Corralero, Cristóbal José Amaya, Alejandro Carretero y Emilio González Coronil. Esa fue la convocatoria que Ángel Román usó para enfrentarse al conjunto del Alcalá del Valle. La jornada nos dejó además estos marcadores: Olvera 1, Villamartín 1, UEA Sierra de Cádiz B 9, Afición Jerezista 1, Florida 4, Arcos 2, Gédula Balompié 0, Espera 4, Escuela de Fútbol Paquete 2, Puerto Serrano Atlético 3 y Atlético San José 1, Trebujena 2. Villamartín, líder, 22 puntos, 20 tiene Olvera y Veteranos Jerez B. 19, Florida y Puerto Serrano. 18, Espera, UEA Sierra de Cádiz B. 16, Alcalá del Valle. 14, Trebujena. 9, Gédula Balompié. 8, el Atlético San José. 7 puntos, Ubrique Unión Deportiva en la duodécima posición. 6 puntos, Escuela de Fútbol Paquete. 3 puntos, Arcos B. Cierra la tabla, Afición Jerezista, con 0 puntos. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Gédula. Posiblemente el partido se dispute el sábado a las 4 de la tarde. Una historia bien distinta se vivió en el partido de la categoría infantil entre el Ubrique Unión Deportiva y Veteranos Jerez. Dominio total de principio a fin del conjunto ubriqueño, que se llevó la victoria por 14 goles a cero. El equipo rival, el Veteranos Jerez, un equipo muy endeble, muy flojo, y que, bueno, parece que no llegó ni una vez a la portería rival en todo el partido. El Ubrique Unión Deportiva ya se adelantó en el minuto 1 y, bueno, al descanso ya ganaba por la friolera de 7 goles a cero. Los goleadores fueron Carlos López, 3 goles, Pablo Menacho, 3 goles, Alejandro Román, 2 goles, Álvaro Coronel, Cristian Mateo, 2 goles, Curro Gago, Daniela Pérez y Adrián García. Prácticamente pues casi todo el equipo. Lubrica Unión Deportiva presentó el siguiente 11: David López Núñez en la portería, Adrián García, Manuel Ordóñez, Pablo Menacho, Francisco Yucia, Carlos López Cárdenas, Alejandro Roldán, Daniela Pérez Molina, Álvaro Coronel, Leandro Coronil y Álvaro Fernández Virúez. También tuvieron su participación Sergio Jiménez, Carlos Villanueva, Cristian Mateos, Alejandro Román, Álvaro Díaz, Álvaro Garcés y Curro Gago. ¿Cómo queda la clasificación? Porque tenemos a un Ubrique Unión Deportiva muy fuerte en esta tercera andaluza infantil, en ese grupo 6, en el que milita el Ubrique Unión Deportiva, y la jornada nos dejó estos resultados. Olvera 3, Villamartín 0, Huea Sierra de Cádiz B 2, Afición Jerezista 1, Florida 1, Arcos B 4, Gédula Balompié 6, Espera 2, Escuela de Fútbol Paquete 1, Puerto Serrano Atlético 13 y Atlético San José 0, Trebujena 2. El Alcalá del Valle es el líder de la categoría, tiene 25 puntos, uno más que el Ubrique Unión Deportiva, que es segundo. Eso sí, el Alcalá del Valle ha jugado un partido menos que los ubriqueños. 24 tiene también el Olvera, el Club Deportivo, también con un partido menos que el Ubrique. 21 Trebujena, 19 Huea Sierra de Cádiz B, 16 Villamartín y Gédula Balompié, 13 Arcos B, 12 Florida y Espera, 9 Puerto Serrano y Atlético San José, 6 puntos Afición Jerezista. Cierra la tabla sin haber puntuado hasta el momento Veteranos Jerez B y Escuela de Fútbol Paquete. El Ubrique Unión Deportiva la próxima jornada tendrá que desplazarse hasta la localidad de Espera. Vámonos ya con la categoría Alevín. El Ubrique Unión Deportiva también consiguió en esta jornada llevarse la victoria por un contundente 13 goles a 3. Un partido en el que, como refleja el marcador, el conjunto ubriqueño fue superior a rival, al Florida Club de Fútbol, que fue el equipo al que se tuvo que medir, al que se enfrentó. Y bueno, pues en este caso una historia muy parecida a la del equipo infantil, porque bueno, desde el minuto 1 ya se puso por delante en el marcador, en el minuto 2 ya iba 2-0 y así prácticamente hasta antes del descanso, en el que el conjunto ubriqueño pues ganaba o llegó al descanso con una ventaja de 9 goles a 2, según refleja el acta del partido. Por lo tanto, principio de dominio de principio a fin, partido que se rompió en esa primera mitad, y Mario Casillas, que en este caso también quiso repartir minutos entre los menos habituales. Marcaron Francisco Javier Fernández, 5 goles, Daniel Borquez, 2, Alberto Cordón, Diego Pulido, Fernando Sánchez, Sami Cajouaji y Julio Menaches, además de Álvaro Macías. Fueron los autores de esos 13 goles. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron Jaime Fernández, Julio Menacho, Álvaro Macías, Ricardo Galán, Fernando Sánchez, Francisco Javier Fernández Rivero y Daniel Borquez Gómez. Este fue, digamos, el 7 titular. También tuvieron su participación, como hemos podido comprobar, Rafael Oliva, Sami Cajouaji, Alberto Cordón, Pablo Moreno, Pablo Rivera, María Morales y Diego Pulido. ¿Qué nos dejó la jornada en esta categoría Levín? Pues estos marcadores: Gédula Balompié 4, Pueblo Nuevo La Granja B 1, Escuela de Fútbol Paquete 1, Comarca de Jerez 11, Federico Mayo 1, Afición Jerezista 11, Puerto Serrano Atlético 10, Veteranos Jerez B 0, Villamartín 8, Arcos 2, Ubrique Unión Deportiva 13, Florida 3, Huea Sierra de Cádiz B 3, Alcalá de Valle 1, Espera 7, Bornense 4 y Florida 1, Liberación 5. Se habrán dado cuenta que la mayor, todas las goleadas, incluida la del Ubrique Unión Deportiva, como la del Puerto Sollano al veterano Jerez, o la del el Comarca de Jerez a la Escuela de Fútbol Paquete, se han salvado con una diferencia de 10 goles. Insistimos en que cuando se supera esa diferencia se cierra el acta, es decir, que solo se puede ganar como máximo por una diferencia de 10 goles en estas categorías. La clasificación de la encabeza Comarca de Jerez con 33 puntos, 31 Liberación, 28 Villamartín y Alcalá del Valle, 27 Puerto Serrano, 26 Huea Sierra de Cádiz, 24 Ubrique Unión Deportiva en séptima posición y Gédula Balompié, 19 Afición Jerezista, 16 Pueblo Nuevo La Granja B, Veteranos Jerez y Espera, 12 Arcos, 7 Florida, 6 Fornense, 3 Florida Club de Fútbol, 3 Federico Mayo cierra la tabla, Escuela de Fútbol Paquete con 0 goles. Arcos B será el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva. Nos quedamos con los más pequeñitos, en este caso con el Ubrique Unión Deportiva Benjamín, que dejó escapar una victoria que parecía que tenía asegurada, porque al descanso ganaba por 3-0 con los goles de Jorge Coronil en dos ocasiones y Adrián Trujillo. No sabemos si exceso de confianza, no sabemos qué es lo que ocurrió en esa segunda mitad, si fue pues el darle también minutos a los menos habituales, habiendo visto que en la primera parte el dominio fue por entero del Ubrique Unión Deportiva. Lo cierto, lo claro y lo cierto es que en esa segunda mitad el Atlético San José no se dio por rendido ni por entregado en ningún momento y fue capaz de darle la vuelta al marcador. En este caso, pues el conjunto ubriqueño, cuando quiso reaccionar, ya era demasiado tarde. La jornada, bueno, una derrota que le hace perder el liderato, por cierto. La jornada nos dejó además estos marcadores: Escuela de Fútbol Paquete 1, Comarca de Jerez 11, Puerto Serrano Atlético 3, Veteranos 2, Villamartín 1, Arcos 5, Jerez Deportivo Fútbol Club 1, Alcalá de Valle 5, Pueblo Nuevo La Granja B 3, Bornense 3 y Florida Club Deportivo 0, Liberación 5. El nuevo líder es el Comarca de Jerez con 28 puntos, 27 tiene Ubrique Unión Deportiva, 26 Alcalá del Valle y 25 el Arcos con un partido menos que los ubriqueños. 24 Liberación, 21 Atlético San José, 19 Villamartín, 18 Pueblo Nuevo La Granja, 12 Jerez Deportivo, 10 Marianistas y Puerto Serrano Atlético, además del Florida Club Deportivo, 9 Guadalcacín, 6 Veteranos Jerez, 4 Bornense Atlético y 0 Escuela de Fútbol Paquete. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el Arcos A, y además partido que se va a jugar en la Ciudad Monumental de Arcos. Una muy buena piedra de toque para el Ubrique Unión Deportiva Benjamín, que ha perdido los dos últimos partidos, que han sido los únicos que ha perdido hasta el momento, y ahora va a tener un rival de entidad enfrente, como es este Arco, al que todavía lo tiene a 2 puntos. Vamos a ver si consigue un resultado positivo para mantenerlo a distancia. Va a ser uno de los equipos más peligrosos, sin duda, de la temporada. Y por último, el Ubrique Unión Deportiva Pre-Benjamín, que perdió por 4-7 ante el Arcos Asociación Deportiva. En este caso, los goles del Ubrique Unión Deportiva fueron obra de Alberto León, Jesús González en dos ocasiones y Jairo Ríos. Se adelantó el conjunto ubriqueño, pero en este caso rápidamente empató el conjunto visitante. De nuevo, el Ubrique Unión Deportiva se adelantaba en el marcador y poco después volvía a empatar el conjunto del Arcos. No solo empataba, sino que antes del descanso consiguió irse con una ventaja de 2-5 que parecía que rompía, terminaba de sentenciar el choque. Nada más lejos de la realidad, porque en la segunda parte el comienzo del Ubrique Unión Deportiva fue muy bueno y consiguió incluso acortar distancia hasta quedarse con un 4-5. Eso sí, en los minutos finales del partido, en los últimos 5 minutos, con el Ubrique volcado, el Arcos pues consiguió 2 goles que terminaron de sentenciar el choque y dejar el definitivo 4-7. La jornada nos dejó estos marcadores: Pueblo Nuevo La Granja 9, Zona Sur 1, Bornense 4, Veterano Jerez 4 y Villamartín 10, Gédula Balompié 1. San José Obrero líder con 18 puntos, los mismos que Pueblo Nuevo La Granja, 16 Veterano Jerez, 12 Arcos, 10 Bornense Atlético y Villamartín, 9 Ubrique Unión Deportiva en séptima posición, 7 Zona Sur, 6 Amigos de la Cruz Roja y Florida Club Deportivo, cierra la tabla con 0 puntos el Gédula, que precisamente será el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, que se tendrá que desplazar hasta la pedanía arcense. Estamos fuera de tiempo, así que vamos a repasar rápidamente lo que hicieron los equipos en las categorías senior, pero hablamos de fútbol modesto. En tercera división, el Arcos empataba a cero ante el Ceuta, mientras que el Guadalcacín de Panzi caía, perdía en esta jornada ante el Algeciras por 2-0. El Cádiz B es el líder de la categoría con 30 puntos, 29 Algeciras, 28 Lebrijana y 26 Sevilla C. Estos cuatro equipos están ahora mismo en los puestos de fase de ascenso. El Arco es octavo con 22 puntos y el Guadalcacín décimo con 20. La próxima jornada el Arco recibe al Atlético Nubense, mientras que el Guadalcacín recibe a la Lebrijana. En División de Honor no tenemos ningún equipo de referencia. En Primera Andaluza tenemos, por ejemplo, al Chiclana Club de Fútbol, en el que milita el lubriqueño Panadero, que ganó por 1-2 al San Fernando B. También el Villamartín ganó esta jornada 1-2 al Tesorillo y el Gédula 3-1 a la Juventud Sanluqueña. Chiclana es el líder, 31 puntos empatados con Trebujena, y por detrás tenemos a Jerez Industrial con 27, Albazán con 26 y el Balón de Cádiz con 23. Villamartín es sexto con 20, mientras que el Gédula es decimocuarto con 11 puntos. La próxima jornada, en este caso, el conjunto del Villamartín recibe al Guadiaro, el Gédula se desplaza hasta Trebujena y el líder va a Rota para medirse a la Roteña. Y por último, en lo que se refiere ya a la tercera andaluza, la categoría que está por debajo de la categoría en la que milita el Ubrico Unión Deportiva, estos fueron los resultados: Atlético San José 1, Juventud Jerez Industrial 0, Estrella Portuense 3, Cañorrera 1, Federico Mayobe 0, Afición Jerezista 3, Rayo Sanluqueño 2, Rota B 1 y Bornense 2, Cruz Roja 1. Estrella Portuense, líder, 17 puntos, 16 Juventud Jerez Industrial, 15 Afición Jerezista y Atlético San José, 13 Racing Portuense, 10 Bornense, 9 Cañorrera, 7 Rayo Sanluqueño, 5 Cruz Roja, 5 Rota B y 0 Federico Mayobe. Es decir, solo tenemos un representante de la Sierra de Cádiz, que es el Bornense, que es actualmente el sexto clasificado a 7 puntos del líder, del Estrella Portuense. Y con esto nosotros pues vamos a poner el punto y final por hoy. Estamos ya muy fuera de tiempo. Volveremos mañana con el resto de la actualidad deportiva local. A partir de las 5:30, aquí en la sintonía de Radio Brique. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.